Ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Ruego para que el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos liberen de su misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Así sea. Piqueteros violentos. Mejor llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del pero que, no usted, del que usted, usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Son las 8 y 5 minutos, 12 grados 6, llueve, qué día, la verdad, qué clima, bueno, pero no importa, muy buenos días. Muy buenos días. Será ley. Esperemos que sí. Hoy o más adelante será ley, será más ley. Allá de la lluvia. En eso pensaba, ¿eh? Hoy va a ser, desde mi punto de vista, obviamente, un día histórico. Sí. Digo, podemos vivirlo de muchas maneras, ¿no? Se me ocurren que pueden haber dos. Básicamente, una, querer apurarlo y que llegue rápido el momento de escuchar a modo de veredicto lo que decida la Cámara de Senadores hoy, senadoras. Y la otra, me parece a mí, que es transitarlo minuto a minuto, hora por hora, con la certeza de que es un día histórico. Sí. Y que lo vamos a guardar como se guardó la primera, ¿no? La media sanción. Sí. Que ya tiene esta ley de legalización del aborto. Sí, la verdad que es... Yo elegiría eso, elijo eso para mí, por lo menos, sí. ¿No? Hacerlo despacio, tranqui. Bueno, además a mí disfruté mucho, algunas ponencias fueron muy difíciles de disfrutar, pero inclusive todas las audiencias, ¿no? En el Senado, en el Diputado, ese seguimiento de minuto a minuto a mí me encanta. Claro, claro. Sí. No, yo lo decía porque a veces nos invitan a escuchar esto como si fuera un veredicto, pero claro, no es un veredicto. No. Sí, sí. Es una media sanción que falta y que, como bien lo decías, esto será ley. Y sí, será ley. Ahora o dentro de 2 años será ley. Sí. Así que bueno. Y bueno, nuestro programa de hoy es el 107 y Maxi nos envía en estos días, él era nuestro quinielero, bueno, ahora vendría a ser nuestro bondilero, podríamos decir, porque no sé, claro, porque el 107 es un colectivo, yo tomaba cuando hacía el CBC en Drago, me acuerdo, y nos manda el recorrido, Avenida Perón y La Salle hasta Ciudad Universitaria, así que yo lo tomaba en Parque Avellaneda. Pero bueno, algunas quizá viajen en el 107 para ir acercándose a la Plaza del Congreso, haciendo combinación con otra cosa. Alguna otra cosa, claro. Algún subte incluso. Muy bien. Bien, eso. Vamos. Hasta aquí me parece. Muy bien. Bueno, y vamos a escuchar un tema musical del que les voy a leer un pedacito. Dice, Ramona pasa los días lavando para los demás. Ramona y 5 chiquillos que tiene que alimentar. Marimba de 2 a 10 que preguntan sin cesar, con sus caritas de angustia, ¿cuándo volverá papá? Su esposo hace 2 meses al norte fue a trabajar. Con lo que él aquí ganaba, no les alcanzaba el pan.

Aborto clandestino en Mendoza. Una mujer de 34 años, madre de 5 hijos, ingresó este lunes a la guardia del hospital Lago Maggiore en grave estado, víctima de un aborto mal realizado. Fue intervenida de urgencia durante la práctica en la que se le hizo una anexohisterectomía, extracción de útero y ovarios, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Pudieron reanimarla, pero su estado es grave. Permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado luego de sufrir un shock séptico. En casos como este, la mortalidad es alta, en torno al 60%. Electrocución en una escuela. Se trata del establecimiento número 259 Carlos Vergara de la provincia de Mendoza. Durante la mañana de ayer, el celador tocó el timbre y recibió una potente descarga eléctrica que lo arrojó a varios metros. El hombre, de 35 años, fue trasladado al Hospital del Carmen y luego a una clínica en Dorrego, donde se encuentra bajo observación médica. La comunidad educativa ya había pedido la revisión de la instalación eléctrica. El año pasado lograron que les arreglaran los baños, el patio y algunas aulas. Sin embargo, las instalaciones eléctricas tienen más de 60 años. Entre Ríos, cierre de Vitacrem. La fábrica de jugos y gaseosas de Concordia indemnizó a un gran número de sus trabajadores. Algunos lograron acuerdos individuales con las autoridades de la empresa y cobraron una suma de dinero convenida. Aceptaron porque la planta cerró con muchísimas deudas, lo cual los exponía al riesgo de no cobrar nada en el futuro. Pero casi la mitad de la fábrica decidió ir a juicio por considerar que la oferta era escasa. Se trata de trabajadores con una antigüedad superior a los 20 años. La crisis comenzó a fin de año pasado, pero a partir de mayo se agudizó la situación. Salta. ¿Agua que no has de beber? Integrantes de la comunidad Wichí Nechechén recibieron boletas para el servicio de aguas del norte en domicilios donde no hay servicio. Se trata de las 4 poblaciones indígenas del paraje ubicado en el municipio de Embarcación, al norte de la provincia de Salta. Según informó el cacique Ángel Galarza, quien dio a conocer la intimación por una deuda de 11.381 pesos, Aguas del Norte solo abastece 30 casas de la comunidad Nechén. Por lo tanto, comparten el servicio para abastecer a las 172 familias del lugar. Lo mismo pasa con la luz, que llega solo a 11 viviendas. Hospital Rossi de La Plata. El 23 de julio se produjo un incendio en el área de rayos y no se pueden realizar placas radiográficas, tomografías ni ecografías. Fuentes oficiales informaron que todo se inició a partir de una falla eléctrica en el aire acondicionado. Los trabajadores tienen prohibido decírselo a los pacientes, que esperan por horas ser atendidos. No es la primera vez que esto sucede. El 4 de abril de este año se produjo otro incendio a raíz de un cortocircuito en cirugía. En marzo de este mismo año debieron suspender internaciones y cirugías ante los reiterados cortes de energía eléctrica. Plata sucia y dictadura. El juzgado federal de Dolores, a cargo del doctor Alejo Ramos Padilla, dictó el procesamiento a los hijos de uno de los integrantes de la banda de Aníbal Gordon por haber blanqueado bienes que tenían un origen en crímenes de lesa humanidad. En la causa se analiza el origen de las millonarias sumas de dinero que obtuvieron producto de secuestros y torturas, particularmente el caso del uruguayo Alberto Cecilio Mechoso Méndez, miembro del Partido por la Victoria del Pueblo, secuestrado el día 26 de septiembre de 1976 por fuerzas uruguayas y argentinas en el marco del Plan Cóndor, a quien le robaron entre 2 y 8 millones de pesos uruguayos. Colombia. Dos líderes sociales fueron asesinados durante este fin de semana en el departamento de Antioquia. Se trata de Alfredo Ruiz, quien respaldaba la iniciativa de sustitución de cultivos de uso ilícito en el Bajo Cauca antioqueño, y Hernán Chavarría, líder bariquero del oriente en este departamento. Ruiz recientemente había renunciado a su liderazgo en la Junta de Acción Comunal. Chavarría era miembro fundador de la Asociación de Bariqueros del Norte Antioqueño, razón por la cual conocía el dolor del conflicto armado y era víctima del proyecto de Hidroituango. Paraguay, marcha contra la corrupción. La convocatoria fue realizada por todos los centros de estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción. Se sumaron también otras organizaciones y ciudadanía en general. Se llevó a cabo frente al Congreso Nacional. La protesta fue una reacción al blindaje otorgado al diputado José María Ibáñez, quien se vio obligado a renunciar ante la presión social. El caso del diputado Colorado comenzó en 2013, cuando en su calidad de legislador, Ibáñez pidió la contratación de 3 personas para prestar servicios en la Cámara como auxiliares administrativos, pero luego se descubrió que en realidad trabajaban como caseros en su quinta de Areguá. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Ocho y 19 de la mañana, bueno, decíamos que es un día lluvioso, bastante nublado, va a llover hasta mañana aparentemente, se prevén 14 de temperatura máxima, pero igual dicen que va a ir refrescando durante el día porque hay viento sur. Así es. Entonces cada vez va a ser más frío, igual no, nada nos va la a detener. La mínima, no, por supuesto, sí. Por supuesto que no, la mínima no habrá sido esta mañana, claro, sino que será sí. Más hacia la tardecita, eso es lo que dice el Servicio Meteorológico. Que van a ser unos 9 grados más o menos la mínima. Otros dicen 7, ¿vio cómo es esto? No, sí. ¿Quién da menos? Bueno, sí, claro, ¿quién da menos? Bueno, y en el día de hoy va a ser difícil, ¿no?, hablar mucho sobre lo que va a pasar hoy en la Cámara de Senado, en el Senado, ¿sí? Sí. Pero bueno, igualmente va a estar Pablo con su piso de con sus noticias sobre los medios hegemónicos. Uh-huh. Ese clipping donde condensan esas voces que no nos gustan tanto. Bueno, y también vamos a hablar sobre los tarifazos. Efectivamente. Porque es algo que nos está afectando a todos y a todas. Uh-huh. Y bueno. ¿Y qué hacer si es que hay eso, algo, claro, que podamos hacer por estas vías del reclamo? ¿Cómo habrá organizarnos? ¿No? Claro, también, exactamente. ¿Cómo saber organizarnos? Uh-huh. Bueno, y nada, vamos a tener la columna con Ana, la columna de educación. ¿Y qué más? Le vamos a pegar una mirada a los aspectos legales, que creo que lo tenemos en el debe en esta ruta alternativa, ¿no? Pero los aspectos legales de esto que se está decidiendo en el día de hoy, que es la legalización de el aborto seguro, gratuito. Ahí legal, está. Seguro y gratuito. Sí, vamos. Sí, sí. Muy bien. Y sobre ese tema, sobre el aborto, vos estuviste ayer dando así unas vueltas. Claro, porque lo decíamos antes de terminar el programa, esto comenzó ayer ya, con la Operación Araña instalada en distintos barrios de la ciudad. Y justamente allí en Paternal, no quise desencantar a la cantidad de gente que estaba en la plaza, en la mal llamada Plaza de Papo, que no es Paternal eso, sino que eso es Villa Mitre. Pero bueno, no eso importa, es un detalle político. Una discusión para otro día. Para otro día, exactamente, no daba para eso. Me acercaba yo por la esquina de Juan B. Justo y Boyacá y veo sobre un hilo una docena de pañuelos verdes y 3 personas alrededor de eso. Sí. Se me vino, le juro, digo, ¿cómo puede ser esto? Eran las 7:30, claro. Estaba la concentración, la convocatoria era para las 7. Levanto la mirada cuando me voy acercando a la plaza y veo en el centro de la plaza lo que para un barrio es una multitud. Claro. No menos de 200 personas, alrededor además de una montaña de varios centímetros de pañuelos verdes. Claro. Bueno, y allí la familia, gente, lo que sea, ¿no? Digo, había muchísima gente que se notaba claramente que no venía organizada o en grupo. Venía simplemente a sumarse a lo que fuere. Y allí conversamos con una de las mujeres que estaba también con su hija pequeña y le preguntamos cómo es que se había generado esta movida. Esto nos decía. Se trata de un grupo de mujeres autoconvocadas, en principio en relación al barrio de La Paternal, pero han confluido vecinas y también vecinos y niños y niñas de otros barrios cercanos, por ejemplo de Floresta, de Villa del Parque, algunos de Caballito. Es un grupo que se formó a través de un grupo de WhatsApp digamos, se usó lo que es la técnica de la bola de nieve. Algunas fueron invitando a amigas, que se fue divulgando, se armó como un grupo, creo que terminó por tener unas 200 integrantes, y finalmente se cerró y empezamos a difundir a través de un flyer una convocatoria en dos puntos. Por un lado, acá en la Plaza Papo, a las 19, y por otro lado, en simultáneo, en el Puente de San Martín, mal llamado Puente de San Martín, que es la calle de Punta Arenas o algo así. La idea es seguir lo que se llama la Operación Araña, que es la idea es tejer la ciudad de color verde para que mañana, 8 de agosto, el día que se va a tratar en el Senado de la Nación, la ley por la interrupción del embarazo, voluntaria del embarazo, la ciudad aparezca pintada de verde. Bueno, y ese pasar de la virtualidad a la acción, ¿no? Porque era nada que ver con lo virtual, lo claro, que se estaba viviendo allí en la plaza ayer. Bueno, otra de las cosas que nos había llamado la atención durante la mañana era el nombre que se habían dado este grupo de mujeres, las Sororas de Paternal. Sí. Lo dije en ese momento, porque además no es que estábamos alejados hablando o tomando una entrevista, sino que había una ronda de la cual hablaba ella. Podría haber hablado cualquier otra de las mujeres. Había un par de hombres también en esa misma ronda. Y le dije que además lo habíamos tomado con cierto humor, porque daba. Claro. Era muy sonoro esto de Sororas de Paternal. Y nos contaba cómo había nacido el nombre. Bueno, en realidad esto tiene que ver con las particularidades del activismo, que al principio no había ningún nombre, era un grupo de WhatsApp simplemente de vecinas, y quien armó el flyer pensó como buena idea Sororas de Paternal. Compartió el flyer en el grupo de WhatsApp y a todos nos pareció que estaba buenísimo, y así que ahí estamos siguiendo para adelante con esa idea. De todas maneras, hay un principio que fundamenta la idea de la sororidad, que es justamente el de la horizontalidad, el de la hermandad femenina, el del cuidado, el del acompañamiento, el de la seguridad, y que tiene que ver con una idea que no es tan ligada a los partidos políticos, a las organizaciones que ya existen, sino a las bases y las redes que se traman entre mujeres y que impulsan este tipo de movimientos. Muy claro, ¿no? Sí, buenísimo. Bueno, yo no las seguí hasta Juan B. Justo y Avenida San Martín, que era el punto de concentración de ambas concentraciones previas, ¿no? La de Punta Arenas y Avenida San Martín, y esta otra iban a converger allí. Sí lo siguió otro compañero de la radio, que es Tincho, con Gabriela, también su pareja. Y bueno, después nos mandó unas fotos impresionante realmente para lo que es un barrio. Claro. Yo estimo que había, hasta donde se veía en la foto, habían mujeres levantando pañuelos verdes. Qué bueno. En una esquina de barrio, es una esquina de barrio. Para tenerlo en cuenta. Bueno, por eso también pensaba esto que decíamos al principio, hay que transitarlo y hay que transitarlo minuto a minuto, lo que vamos a vivir, lo que ya estamos viviendo. Es que es histórico en serio, uh-huh. Es un momento realmente. Y además, la sensación, yo igual tengo un porcentaje de esperanza, realmente no la pierdo, no me quiero desilusionar antes, pero más allá de todo... No hay que perderla, para nada. Para nada, y menos con este color, ¿viste? Es todo verde, pero más allá de todo, para mí está ganada. O sea, si no sale hoy, saldrá en 2 años, va a salir. O sea, más temprano que tarde, ¿no? Uh-huh. Bueno, y hoy va a haber... El otro día escuché el final del programa de los chicos sobre las cartas a la mesa. Y las chicas se fueron leyendo algo. Ajá. Y era muy lindo cuando dijeron 8 de aborto. Así que, bueno, hoy es 8 de aborto. Y va a haber carpas y escenarios, se los robo porque me pareció muy bueno, en vez de 8 de agosto. Escenarios de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, va a haber muchos cortes. Va a estar toda la zona vallada. El lugarcito de los verdes es el de Callao. Algunas mujeres decían que muy bueno porque es al lado de las pizzerías, así que hay que encontrarle también el humor a todo. Bueno, las carpas de la campaña van a ser 4 y ahí va a haber 3 escenarios. Después vamos a ir dando un poquito más los detalles de lo que va a ir pasando en cada carpa. Y recuerden que la estación de Congreso, del subte de la línea A, ya está cerrada. Claro. O sea, ya no se pueden bajar ahí. Así que se tendrán que bajar antes o después de eso. Exacto. O sea, ustedes verán. Muy bien, nos podemos ir a la tanda. silbando bajito. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte del gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves, de 19 a 21 horas, por Radio La Colectiva. ¡Salud! La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. Bueno, después vamos a seguir diciendo un poquito cómo va a estar vallada la ciudad, cómo van a estar los cortes y todo lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires en lo que se desarrolla hoy. Y arrancamos un poquito hablando entre nosotros de lo que fue lo que pasó con Amado, ¿no? Con Amado, efectivamente, sí. Porque le dieron 5 años, y todo el mundo lo sabe, le dieron 5 años y 10 meses de prisión y quedó detenido en el mismo acto ayer, ¿no? Sí. Veremos ahora qué es lo que nos ha preparado, porque para mí es sorpresa siempre. Sí. Además, prefiero que sea así, este resumen espectacular que arma Pablo Brambilla. Pero lo que sí, digo, me llamó la atención es que cuando fue detenido la vez anterior, que fue sacado medio en pijama, no sé si lo recuerdan. Me acuerdo, sí. Creo que sí. En patas y en remera estaba. En patas y en remera, claro. Bueno, era otra época, podía pagar la luz, creo, me imagino, ¿no? Él estaba en Puerto Madero, de su departamento, allí justamente de Puerto Madero. Y en ese momento recibí una cantidad de hashtags por su libertad. Sí. Al momento, a la mañana de hoy, he recibido uno solo. Ah, bueno. Digo, es como que si lo medimos por las acciones virtuales, sí, se ha producido un cambio. Sí, cambiaron las cosas. Bueno, ahí hoy yo cuando me levanté a la mañana, bueno, anoche teníamos esa noticia, y hay dos tweets de Julio De Vido, muy interesantes. Uno, ajá, dice, sí, hace 9 horas, Fuerza Amado. Todos los compañeros, los que estamos adentro y los que están afuera, somos vos. Se ve que, bueno, hay un hilo larguísimo. No, una cosa, es muy fuerte. Es muy fuerte. Todos somos Amado. Yo lo leí. Sí, claro. Claro. No. Bueno, Jesuí. Claro. Jesuí Amado. Bueno, y después hay un tuit que dice, en realidad está fijado este, porque yo dije que debido está escribiendo. No, dice, recordamos a los que por ignorancia o mala fe preguntan cómo puede Debido escribir desde la cárcel que esta cuenta es administrada por su esposa y su familia. Ah, bueno. Así que bueno, nada, la familia de Debido le manda saludos a Vudú. Bien. Bueno, y estamos ya inmediatamente con nuestro compañero Pablo Brambilla. Buenos días. ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Acá estamos. Buen día, Pablo. Día de lluvia. Sí. Bueno, algún día está bien que llueva algún día. Sí. ¿Qué va a ser? Bueno. Es necesario. Claro. Justo hoy hubiera preferido que no, pero bueno. No son inversiones igual, ¿eh? Por ahí la gente las confundió a la mañana. No son inversiones. No. Tampoco es una tormenta de frente. Tampoco es una tormenta. No. ¿Cuántas referencias al agua, no? Últimamente. Sí. Bueno, en fin. Bueno, por supuesto, en la lectura de los medios masivos comerciales estatales es predominante la noticia acerca de las cuestiones vinculadas a la corrupción K. Claro. Bien, pero de la misma manera que el día de ayer, vamos a arrancar, por supuesto, con lo que no tratan los medios, que es con la palabra presidencial. Claro. Ayer estuvo el presidente de la Nación en Colombia, sí. En la asunción de Iván Duque. Uh-huh. ¿Sí? Siempre es bueno en un rengloncito ver cómo estamos a nivel internacional, siempre es bueno saber qué dice el presidente de la Nación como representante de todos los argentinos y argentinas en el exterior. Bueno, le propongo escuchar lo que dijo el presidente apenas llegadito a Colombia cuando lo recibieron para la asunción de Iván Duque. Escúchelo. A ver. Arriban los principales invitados internacionales a la posesión del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque Márquez. Y ya se encuentra aquí en pista el presidente argentino Mauricio Macri. Buenos días, queridos colombianos. Una alegría estar nuevamente acá de visita, trayéndole un saludo muy afectuoso del pueblo argentino, diciéndoles que queremos estar cada día más cerca del pueblo colombiano y cada vez encontrar más cosas en las cuales poder colaborar, como colaboraron en Chicho Serna, Bermúdez y Córdoba en aquella serie histórica de Boca cuando me tocó ser presidente. Muchas gracias a todos, ¿eh? No, es impresentable, es sí, poquísimo. Le juro que no lo sinteticé. No. No lo puedo creer. Desagradable. Esto fue todo lo que dijo. No. Es más, yo no debería darme vergüenza. No. Pero me ha dado, en este momento me ha dado vergüenza. Se puso colorado, sí, Dani. Es tremendo. Le juro que no corté ni un pedacito de lo que dijo, ¿eh? No. Ni un pedacito. Así que bueno, contundente las declaraciones del presidente de la Nación. Claro. Bueno, en fin. Comentarios huelgan, ¿verdad? Sí, es tremendo. Bueno, por eso es bueno siempre también seguir un poquito, ¿no? A ver qué es lo que está diciendo este muchacho. Porque me parece que Durán Barba no estaría haciendo efecto en los últimos tiempos. No. O alguna medicación, se lo olvidó. Algo pasa, ¿eh? Algo está pasando. No, se está despegando. Sí. Durán Barba dijo, bueno, hasta acá llegué. Claro. Hasta acá llegué, ya más no puedo hacer. No puedo. Es como sacar aceite de las piedras, diría Dolina. Bueno. Tapa de Clarín, una condena histórica para Vudú, a la cárcel 5 años y 10 meses, sí. Es el tema del día para Clarín, para la Nación. Vudú preso, le dieron 5 años y 10 meses por la compra de Chicone. Uh-huh. Para Página 12, más escueto, condenado y detenido. Ajá. Claro. Bueno. De golpe le pintó la objetividad. Página 12, bueno. Sí. Cuando Página se caracteriza por sus titulares, ¿verdad? Sí, claro. En fin, así que bueno, prácticamente todas las tapas de los medios masivos comerciales tienen a Amado Vudú, el expresidente, el vicepresidente de la Nación, en su tapa mostrándose con cara de qué va a hacer. Sí, igual. Bueno, esto es así. Bueno, y por supuesto, el título siguiente, digamos, en jerarquía, es la cuestión de los arrepentidos. Ajá. De las coimas K. Uh-huh. Entonces, bueno, después La Nación titula cómo se negoció la confesión de los arrepentidos. Para Clarín, Calcaterra dijo que se equivocó y Techín cargó contra Debido. Después Calcaterra también dijo para La Nación, decidimos poner dinero para que aflojara la presión. Uh-huh. Ah, como una olla. Claro. El comunicado de Techín me llamó la atención allá hace un par de días, ¿no? Porque no niega las coimas, solo dice que ellos solo tuvieron el 5% de la obra pública. Sí. Ahora, sí, sí. No totalmente. Justamente en Tapa de la Nación aseguran que el exgerente de Techín está colaborando con la justicia. Pero recuerde, claro, el oyente, que ayer explicábamos, ¿no? Lo que están aceptando es, nos coimearon para la campaña. Claro. Y de esa manera el delito va a ser de unos meses. Sí, claro, claro. ¿Eh? Sí, sí. Con lo cual, es una humareda tremenda todo lo que me parece, ¿no? Mm. A menos que se demuestre lo contrario, es decir, muchos analistas están viendo hasta dónde puede llegar porque dicen, ¿qué van a pasar con las inversiones, con la obra pública en 2018 y 2019? Uh-huh. Y si igual no iba a pasar nada. No, claro. No, claro. Y si igual no se habían asegurado que no había guita y que lo único son los PPP al estilo de los ferrocarriles de comienzo del siglo XX. Uh-huh. En donde los ingleses construían los ferrocarriles y se quedaban con todo. Lo cual va confirmando, ¿no?, un poquitito la idea que se barajó de que no fue casual que se eligiera el 1 de agosto esto, ¿no? No, claro, totalmente. Bueno, pero por supuesto fue dominante, hegemónico el tema ayer a la noche de la corrupción cae en los medios masivos comerciales, así que le traje el show de la corrupción. Si hay algo que caracteriza al autoritarismo, es colonizar todos los espacios de poder y de control. El control de la justicia, todo ese entramado de control de poder, tiene un correlato que es la corrupción. Porque una vez que vos controlás los mecanismos de control, ya es un viva la pepa, hacés lo que querés. Y si sos amigo del poder, podés meter el negocio que quieras. Condenando a Amado Boudou por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública que concurren en forma ideal a la pena de 5 años y 10 meses de prisión, multa de 90.000 pesos, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas. Yo a Boudou lo veo más parecido al ladrón Barrabás que a Jesucristo. Y la verdad, lo veo más bien parecido a Isidoro Cañones, que es el Isidoro Cañones del kirchnerismo. La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Es un fallo histórico. Por primera vez en la historia de la Argentina se condena a un ex vicepresidente de la Nación por corrupción. Es importante que haya libertad para que la justicia pueda hacer su trabajo como corresponde para investigar y sancionar la corrupción. Fernando Sánchez, secretario del Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete. Empezamos a ser un poquito más todos iguales frente a la ley. La única manera de sanear al sistema político y al sistema institucional argentino es fortaleciendo las leyes, fortaleciendo las instituciones, fortaleciendo la justicia y que la sociedad vea que el que las hace las paga. Disculpen un ratito, porque lo tenemos a Jorge Lanata. Difícil encontrar una palabra justa. Yo creo que el hecho de que sea justicia te da satisfacción. Satisfacción no en un sentido de venganza. Satisfacción no en un sentido de venganza ni de algo personal. Es como, la justicia tiene que ver como con el equilibrio de las cosas, ¿me entendés? Yo a Boudou lo veo más parecido al ladrón Barrabás que a Jesucristo. Lo veo más bien parecido a Isidoro Cañones, que es el Isidoro Cañones del kirchnerismo. Amado Boudou, acusado de querer quedarse con la fábrica de hacer billetes en la República Argentina. Hoy, por suerte, es un día de fiesta. En estos días, los argentinos estamos viendo el fin de la impunidad. Que hable de justicia, gente que está tan lejos de la justicia, igual indigna un poquito, ¿viste? Sí, y que hasta los últimos días cuando hablábamos de aportantes truchos, claro, no asomaba ni la nariz. Nada. ¿No? La hormiguita Ocaña no estaba por ningún lado. Sí, lo que pasa es que uno, a ver, en el mejor de los casos puede pensar que es ingenua en la frase que dijo, ¿no? Pero me temo que no, que no, la época de ingenuidad ya se le pasó. Y sí. Pobre Barrabás, che. ¿Qué? Sí. Qué comparación para Barrabás, es tremenda. Encima insistir en que era ladrón. Y en la voz de Fernando Iglesias, peor. No, claro. Peor. Ah, claro. Era Fernando Iglesias. Sí. Peor todavía, por eso le digo. Sí, claro. Peor todavía. Bueno, me parece importante recuperar un artículo de 2013 de Martín Caparrós, en el que decía que hablaba del honestismo. ¿no? Entonces decía que la honestidad es el grado cero de la actuación política. Es obvio que hay que exigirle a cualquier político que sea honesto. Sí, claro. El problema no es ese. El problema es que hay otras cuestiones que tenemos que pensar más allá de la honestidad y deshonestidad. Sí. ¿Sí? Porque decía en el 2013, si lo pensamos solo en esos términos, como un asunto de juzgado de guardia, al estilo Bonadío, corremos el riesgo de volver a elegir a la alianza de La Rúa y Chacho Álvarez. Claro, claro. Sí. ¿Se da cuenta? Uh-huh. Bueno, eso es un poquito lo que estamos discutiendo. ¿Qué sé yo? Uh-huh. Entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno. Pero el show mediático está a full, es hegemónico el relato, así que está complicado poder pensar qué es lo que está sucediendo. Igual, por supuesto, no exime para nada que Vudú se haya querido quedar con la fábrica de billetes, digamos. Ah, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Bueno, muy bien, dos o tres datitos económicos. El Banco Central mantiene la tasa al 40% a 7 días. Así que si usted tiene, señora, usted que está lleno de billetes y si quiere poner plazo fijo, ya sabe lo que tiene que hacer. Claro. Seguir timbiando, que es lo que es una política de Estado ya. Bueno, se aceleró en julio, dice el cronista comercial, el gasto en subsidios. Sorprendente. Y sí, pero no habían recortado. Creció 290% el subsidio en energías y 135% en transporte. Ah. Pero no era que estábamos pagando y es más, y de esa manera se recortaban los subsidios. Sí, por eso. ¿Usted entendió algo? No entiendo. Lo único que entiendo, lo único que entiendo es que cuando volvamos a ver el año que viene los balances de estas dos empresas, fundamentalmente, nos vamos a encontrar otra vez con ganancias siderales, me parece, sí, ¿no? Sí. Y como hablábamos ayer, me parece que en cualquier momento, prepárese que tenemos otro toquecito del verdolaga, Sí, ¿no? Ya lo están anunciando varios economistas, ayer trajimos alguno. Claro. Sí. Bueno, pero por supuesto, la noticia del día, lo que estamos hoy trabajando y tratando de que, bueno, en fin, traemos siempre las voces, ¿sí?, que los medios masivos comerciales y estatales han difundido, por ejemplo, en el día de ayer, en el caso de la legalización del aborto. Ajá. ¿Y cuál ha sido el tema excluyente? Bueno, titula Crónica, que a nadie más le falte pan y trabajo, Mario Poli. Mario Poli, el actual arzobispo de la Arquidiócesis de Buenos Aires y primado de la Iglesia Católica en Argentina, estuvo ayer en San Cayetano. Junto, es bueno decir, con muchos gremios. Sí, claro. Muchísimas organizaciones sociales. Por ejemplo, estuvo UTE convocó a las docentes y los docentes a ir a San Cayetano. UTE, que se supone que pide la separación de la Iglesia del Estado y está a favor de la legalización del aborto, convocó a marchar. El sindicato de docentes de la Ciudad de Buenos Aires, sí, ¿no? Sí, pero sí, bueno, también estamos hablando de un montón de organizaciones, de movimientos sociales. Es preocupante que justo en ese día, justo en esta coyuntura, estén ahí apoyando a la Iglesia Católica. Claro. En ese sentido, entonces, le traje, bueno, de alguna manera, la voz de Mario Poli, a propósito de, bueno, la legalización del aborto, porque fue su discurso central allí en San Cayetano, así que lo vamos a escuchar con esta iglesia oscurantista contra la legalización del aborto. Escuchen. Hoy, ustedes saben, vivimos en nuestra nación serios desafíos, pero ninguno es tan serio y grave como el que tienen en sus manos los legisladores del Honorable Senado de la Nación Argentina. Todos sabemos que se juega la aventura de niños y niñas concebidos y que esperan nacer en el vientre de sus madres. El proyecto de ley que abona la interrupción voluntaria del embarazo, de aprobarse, pone a los indefensos y vulnerables seres humanos que se están gestando en un camino sin salida. Excluidas de la legítima defensa, sin juicio ni proceso. Solo les corresponderá el deber de aceptar morir sin más. Los cristianos, como ciudadanos, elevamos la voz de los que no pueden hablar. En defensa de las dos vidas, la de la madre y la del bebé, el aborto siempre será un drama. Con él comienza un camino difícil de llevar en la vida. Para ellos, los brazos de la misericordia siempre estarán abiertos para consolar, perdonar y animar a seguir caminando, porque Dios es un Padre bondadoso y clemente. Ese es el Dios que enamoró a San Cayetano. Le pedimos a San Cayetano que nos dé una vez más una mano. Que la defensa de la vida por nacer se concrete en gestos como él lo hizo en su tiempo, ayudando a parejas de jóvenes con su dinero, con préstamos, para que pudiesen construir sus casas. Desde aquí elevamos nuestra oración para que los miembros del Honorable Senado de la Nación no interrumpan la honrosa y laudable tradición de legislar para el bien común. Bien, mirá desde cuándo teníamos los préstamos UBA. ¿Viste? No, a mí, ya que... es una cosa que no tengo palabras. No. ¿Te das cuenta por qué hay que legalizar el aborto? Sí, sí, claro, completamente. Porque atrasa por lo menos 400 años. Sí, es o tremendo, más. Sí, aparte digo, que, 400, que se llame poli, que es el diminutivo de policía, ya, a mí, sinceramente, ya está, ya con eso... Me da ganas de envenenarle la tinta. Le mando un abrazo. Bueno, un abrazo. Un abrazo, Pablo. Muy bien, y nos vamos con Paula Mafía. Hoy todo tema, mucho tema de mujer, cantante femenina, compositora, todo por el día de hoy. Yo maté al lobo. Oh! Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Muy bien, son las 8:53, ya pasó casi una hora de programa. Se va volando y en media horita se supone que los senadores van a ya estar dispuestos y dispuestas para empezar a sesionar, ¿no? Así es. Se supone que a las 10 ya tendría, cuando nos vamos del programa, ya tendrían que estar ahí. Por lo menos la chicharra comenzará a sonar, sí, ¿no? A las 9:30 de la mañana. Sí, sí. Bueno, y en las noticias breves que dábamos al comienzo hablábamos de Aníbal Gordon, ¿no? Sí. Que se procesó a 3 personas allegadas a Aníbal Gordon. Bueno, ampliamos un poco de qué se trata eso, porque escuchar esos nombres es como retroceder en la máquina del tiempo, ¿no? Exacto. Parece la máquina del tiempo de terror, ¿no? La máquina de terror. Bueno, el tema es, fuerzas uruguayas y fuerzas argentinas entraron a la casa de un uruguayo que era Alberto Cecilio Mechoso Méndez, que era el miembro del Partido por la Victoria del Pueblo. ¿Vos te acordás de ese partido, Dani? Sí, claro, ¿sí? Claro. Es más, hemos estado en contacto, falleció ya hace algunos años, con Hugo Cores, que era de alguna manera el referente máximo, que estuvo preso durante prácticamente toda la dictadura uruguaya. Ah, mira. El PVP. Claro, PVP. Bueno, se lo llevaron de su casa el 26 de septiembre de 1976. Esto era, como decíamos, un operativo conjunto entre las fuerzas de los dos países. Uh-huh. Entraron a su domicilio. Se presupone que se llevaron entre 2 y 8 millones de pesos en ese momento. Claro. El cuerpo de Alberto Cecilio después fue hallado a los pocos días dentro de un tambor y arrojado en la desembocadura del río Luján. Uh-huh. Pero, o sea, a los pocos días fue encontrado, pero fue identificado años más tarde, claro, en mayo del 2012, recién hace 6 años, por el equipo de antropología forense, el equipo argentino de antropología forense. Parezco, no sé qué me... Igual, la peila de antropología forense, sí, es como difícil. Bueno, así que, bueno... Parece que parte del dinero sustraído se destinó a comprar 2 terrenos en Chascomús. Ajá. Para construir allí un barrio náutico, un barrio paramilitares, un barrio náutico como está la laguna. Un barrio paramilitares, todo junto. Sí, más o menos. Claro. Sí, sí, casi que sí, es así. Sí, bueno, es lo, sí, que eran, claro. Y sí, claro. Bueno, parece que hubo una interna entre ellos ahí, porque ellos, viste, son de pelearse los milicos. Y... La interna era entre Saint-Jean, que este gobernador de la provincia que recordábamos el 20 de julio, que fue el que medio instaló que el 20 de julio sea el Día del Amigo, claro, ¿no? Y Ramón Camps, toda gente... No, otro bello personaje. Sí, la verdad que eran un asco todo. Bueno, ingresaron por la fuerza a los terrenos del grupo de Gordon, bueno, torturaron a los trabajadores que estaban contratados construyendo ese barrio, y llevaron adelante, bueno, otras reformas y edificaciones. Ese proyecto de Aníbal Gordon quedó en la nada, se iba a llamar Boating. Claro, ¿sí? Y por se frustró, botín. Sí, por botín. Se frustró, sí, porque no, la verdad que... Y bueno, fueron abandonados. Pero en el 2008, los hijos, que son estas 3 personas procesadas, hijos de uno de los amigos de Aníbal Gordon, uno de los que estaban en esa banda, ¿no?, de secuestradores, hizo varias operaciones simuladas, empezó a lavar la guita, este blanqueado del que hablábamos. Claro. Bueno, y ahora directamente, como utilizó poderes falsos, identidades falsas, lo que es la genética, ¿no? Acá habría que haberle preguntado ayer a Kornblit. Digo, ¿no se puede heredar ser chorro, delincuente? ¿No se puede ser mejor? Porque se supone que los hijos mejoran a los padres. Bueno, en este caso no. No. Claramente el hombre emuló. Sí. Padre, ¿no? Siguieron falseando todo para tener la titularidad de los terrenos. Bueno, en realidad el juez lo que determina es que es un caso de lavado, blanqueado, y se dispuso el embargo por 6,5 millones de pesos sobre esas parcelas de tierra. Y bueno, va a haber un futuro decomiso. Ajá, bien. Así que así estamos con la banda de Aníbal, que siguió haciendo de las suyas. Personajes realmente tenebrosos que funcionaban además acá cerquita, ¿no? Básicamente en Orleti. Claro, fue uno de los lugares donde eran, digamos, semidioses, ¿verdad? De ese campo de concentración en Automotores Orleti, que queda, yo siempre me llamó la atención eso, sobre una calle oscura acá al costado de la vía, que se llama Venancio Flores. Sí. Y Venancio Flores fue el general más sangriento, no solo de la historia del Uruguay, yo creo que de la historia de Argentina. Hay algunos episodios que tal vez en algún momento se pueden comentar. Sí. Es como que haya comisaría sobre la Ramón Falcón, digamos. ¿No? Bueno, claro. Esas coincidencias igual Venancio Flores macabras. Superador. Bueno, y con respecto a esto que está sucediendo, ¿no? Que no podemos dejar de hablar de la legalización del aborto. Por supuesto. Nos enteramos que el lunes la Juventud Radical exige a los senadores radicales, porque de los 12 senadores radicales que hay, 9 dijeron que van a votar en contra de la legalización, solamente 3 están a favor de la legalización. Directamente salieron diciendo que no habrá ni olvido ni perdón para quienes voten en contra de la vida y la salud de las mujeres. El derecho a decidir está en nuestros principios, en nuestra historia, en el compromiso de nuestras mujeres. Los jóvenes radicales dicen que el Partido Radical tiene una historia de defensa de derechos humanos, ¿no? Sobre eso basan esta exigencia que le hacen a los dirigentes, a los senadores que todavía están votando en contra. Dicen así: el radicalismo es el partido político de los derechos humanos de ayer, de hoy y del futuro, de la ampliación de derechos, la patria potestad compartida, el divorcio vincular, el artículo 14 bis, el sufragio universal. Los abortos clandestinos existieron y existen, desde siempre las mujeres abortan, y lo que dicen también es que la juventud ya no pide, está exigiendo. Lo que le piden es vanguardia, ¿no? Un poquito. Ayer circuló un videíto donde está Rodríguez A., que no proviene del radicalismo, que estaba en el aeropuerto con otros senadores, no sé si lo llegaron a ver. No, no lo vi. Senadores y senadoras, hace un paneo, un videíto en la mesa y dice que vienen acá a votar para salvar a las dos vidas. Ah, caramba. ¿No? Claramente toda esa gente que está en la mesa no va a abortar, porque es gente ya mayor. Ajá. Los varones no pueden abortar. Claro. Y las señoras que estaban en la mesa tampoco. Y es de un nivel de hipocresía, ¿no? Porque, digo, esas mujeres seguramente a lo largo de su vida habrán conocido mujeres que han tenido que abortar, las deben conocer ahora, y ellas mismas quizá lo hayan hecho, ¿no? Así que, bueno, nada, la hipocresía de las generaciones que nos anteceden a mí me pone muy, muy mal, sinceramente. Bueno, nos vamos a una tanda. Me parece bien. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22 acá por La Colectiva. Acá por La Colectiva. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Pues paz sin voz. Paz sin voz. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo.

Bueno, muy Ana, muchísimas gracias. La seguimos en 15 días. Y seguramente o nos cruzamos, pero si no, vamos a estar. Aunque no nos, ojalá no nos crucemos, porque ojalá no nos veamos. Seamos tantos, tantos que no nos veamos. Efectivamente, efectivamente. Ya pasó la otra vez y bueno, esta vez esperemos que pase más. Sí, exacto, sí, exactamente. Vamos a hacer más. Bueno, chicos, nos vemos ahí entonces. Nos vemos ahí. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Bueno, Ana Belinco con su columna de educación. Y vamos a la tanda rapidito. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva, empezando a empezar. Un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. A ver, pues, ruta alternativa. No, pará. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Y 39 en este 8 de aborto que estamos viviendo, así que decíamos que va a haber cuatro carpas sobre Avenida de Mayo 3 y una sobre Rivadavia de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y también va a haber escenarios. Uno de esos escenarios en la curva de Rodríguez Peña es el escenario Loana Berkins. Va a haber programación a partir de las 14, pero a las 20:30 en la batalla de freestyle van a estar las chicas de Malas Tripas, ese programa que sale por esta radio los lunes a las 23, si no me equivoco. Así es. Muy bien. Así que, bueno, esperemos poder verlas, ¿no? A partir de las 14 horas va a haber, bueno, en el escenario que está en el Loana Berkins, y hasta las 20:30, bueno, a las 20:30 también está Sudor Marica, también música que hemos escuchado acá muchas veces. En Callao y Mitre el escenario es Cecilia Lipsic, también arranca a las 14 y hasta las 20:30. Tenemos otros escenarios por aquí. Así que son cuatro los escenarios, si no me equivoco. Sí, tenemos el de Alieda Verhoeven, no sé cómo se pronuncia, Avenida de Mayo y San José. Este arranca a las 13 horas y termina a las 22. Supongo que en este es donde va a estar Corblit, porque es el más científico. De hecho, a las 19, a las 18 iba a horas. Estar tempranito, Corblit. Ah, dijo, bueno, a las 18 horas, aborto, bioética y género. Ajá. Y como es bioética ahí. Podría ser. Nos faltó preguntarle, tendríamos que haberle preguntado. Y la carpa, Diana Sacayán, a partir de las 13 horas y hasta las 22 también, conversatorio, diversidad sexual. Me parece que está para hacer un recorrido por todas, ¿no? Exactamente. La Ana María Acevedo en Rivadavia. Hay que ver qué tanto se puede caminar, pero en principio habría que tratar de hacerlo. Sí. Muy bien.

provoquen y le invoquen y no me toquen. Se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken. Somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen. Oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir público, bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas. Por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, y voy, voy, el voto anulo, me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente violenta, cuando sea presidenta, Argentina se reinventa. De tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica, de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica. Presidenta. Ruta alternativa. Quilombo organizado. Ah. Ay, ya estamos casi en el final de esta ruta alternativa número 107. Mucho nervio. Digo, me quedó esto de... de contrarrestar el relato. Sí. Y lo viví ayer, lo viví ayer en la calle, lo viví el sábado también, cuando hubo una actividad frente a un lugar recuperado por los trabajadores en Villa del Parque, un café, un bar. Sí. Digo, el relato se esfuerza, el relato se potencia cada vez más, se espectaculariza cada sí. vez más, pero uno sale a la calle, se encuentra con el otro, y el relato se diluye, ¿no? Se diluye completamente. Esta mañana cuando veníamos para acá, antes de las 7:10, subió al colectivo una chica escasamente protegida de la lluvia, sí. con un pañuelo verde, en el cual en la misma mano tenía el pañuelo verde y un paquete de Don Satur. Ah, sí. Claramente esa chica en el 124, sí. ¿a dónde iba? Sí, es una síntesis, ¿no? Es una síntesis. Sí. Antes de las 7:30 de la sí. mañana ya estaba camino a lo que ella tenía ganas de vivir. Además, nos cambiaron el horario. No, no importa. Y no importó. No importa. Ya está. Exactamente. Yo anoche la veía Norita en la tele y pensaba, bueno, es más, hoy cuando venía para acá llovía, dicen que va a ser cada vez más frío. Y viste cuando eso que circula que dice, bueno, ahí donde está Norita, ahí donde tenés que estar. También, bueno, además. Si Norita está. Además. Y si Norita igual no está podemos bancando, hacer lo que hace ella. No, no tenemos no, energía no para hacer lo que hace ella. No, va a ser contra viento y marea hoy. Sí, claro. Así. Bueno, no, digo, como para cerrar un poquito lo que decía, digo, contrarrestamos el relato y escribimos nuestro propio relato. Y sí. Ese tendría que ser el remate de este programa, irnos y ya está. Pero bueno, tenemos todavía 4 o 5 minutitos más. Sí, claro. No, bueno, yo sí. estaba pensando en esto un poquitito de lo que habíamos... alguna de las cosas que nos habían atravesado hoy, ¿verdad? Y lo que más bronca me da es que nos sacaron la posibilidad de poder gritar acá y festejar claro. como no, la media sesión de diputados. Eso fue el día siguiente, ¿eh? Claro, por eso. Claro, pero mañana digo, no lo vamos a tener, no, tenés razón. Pero claro, digo, tenés si hubiera... No, se va a votar hoy a la noche, no, o sea, seguro, mañana sí, no vamos seguro, a poder sí, estar sí, sí. acá. Una cosa que sí. encontré... que tiene que ver con estas noticias de mentira, pero que es polémica, porque justo ayer hablamos con una persona por el tema de Argentina sin vacunas. Uh-huh. Y es que en 1998, el doctor Andrew Wakefield, o como quieran, publicó en la revista científica The Lancet, o sea, una revista que es por todos conocida, claro, como la gran revista científica, un artículo en el cual afirmaba que la decena de casos atendidos en el Hospital Royal Free de Londres de niños con autismo, síndrome de Asperger y epilepsia habían desarrollado dicho problema por culpa de una vacuna, ¿no? Justamente, pero lo encontré hoy. O sea, ya la había leído hacía mucho tiempo, pero hoy me di cuenta que no la recordaba ayer. Lo dicho por Wakefield hizo que varios padres de familia no siguieran más las órdenes médicas y dejaron de inmunizar a sus hijos. Uh-huh. Bueno, lo que pasó fue que hubo un brote de sarampión, porque dejaron de darle todas las vacunas. Semanas después se descubrió que el médico recibía grandes cantidades de dinero por parte de una asociación que estaba en contra de la vacuna en específico, de esa vacuna en específico. Sería un laboratorio que lo bancó al tipo. Tampoco podemos decir que es verdad ni que es mentira, porque no sabemos, ¿no? De verdad, sí, no sabemos. Sí, pasa lo mismo que muchas veces nos pasa acá, es veraz. Claro, por eso. Es podría así, ser, sí. Tiene cierta veracidad. Y, bueno, este médico había sometido a decenas de niños a pruebas y tratamientos médicos perjudiciales para su salud, o sea, hacía pruebas, experimentaba con los chicos para resguardarse, ¿no? Uh-huh. Digamos, para no estar complicado. Pero fue a juicio y fue encontrado culpable, fue condenado. Y me llamó la atención porque justamente apareció en The Lancet, donde todos los expositores ahora en el Senado decían, apareció en The Lancet, como que era, bueno, listo, ¿no? Una garantía de seriedad y veracidad. Uh-huh. Así que bueno, me parece que el tema de las vacunas lo vamos a tener que seguir en algún momento para indagar. Uh-huh. A mí me gustaría mucho hablar con algún homeópata. También. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sororas que están del otro lado del vidrio? Sí, acá es en abierto, tenemos que hablar y aparte es interesante, me parece. Sí, sí, estaría bueno. Así que bueno, repetimos simplemente para ya irnos, uh-huh, que van a estar las cuatro carpas sobre Avenida de Mayo, va a haber tres, de la campaña por el aborto legal estamos hablando, tres carpas ahí, y la otra carpa va a estar en Montevideo y Rivadavia. Y los escenarios, donde ya dijimos que va a haber un montón de programación. No lo puedo decir todo porque la verdad que es muchísimo. Mejor. Pero sí, sí, mejor, sí. A partir de las 13 y de las 14 horas, las carpas y los escenarios van a estar con todo su contenido. Bueno, nos vamos a la calle. Será, vamos, hasta mañana. Hasta mañana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.